hablando del discurso desafortunadamente que está fomentando muchas veces de partidos de derecha, de ciertas instituciones, de medios de comunicación sobre el tema de la migración, sobre la crisis incluso de las refugiadas y todo eso. Entonces están comentando la idea de que hay que trabajar sobre este discurso de forma paralela, recuperar los términos que están usando y desmontar ese discurso, señalando a las contracciones que muchas veces produce, porque entendemos que este discurso está vacío, produce sus propios motivos para desmontarle. Entonces la idea es esta, es trabajar sobre el propio discurso y desmontarlo. Un ejemplo, que las compañeras hablaron de sus propios ejemplos, a mí me gustaría hablar de un ejemplo en concreto, que me duele mucho ver que mucha, hay ahora, por ejemplo, en las elecciones, están muchos partidos que están defendiendo el tema de, pues, el PSOE, lo siento, el PP, el Ciudadanos, están defendiendo el tema de la guerra, ¿no? Y los partidos que están más a la izquierda, en teoría, no están con la guerra, pero también, no sé si es conscientemente o no, pero están asumiendo un poco el discurso de la derecha, en el sentido que están hablando de que, por ejemplo, yo me acuerdo que, voy a hablar de ejemplo y no tengo nada en contra de ningún partido, pero estamos hablando de política. Podemos, hace aproximadamente 3 semanas por ahí, sacó un documento de 7 puntos sobre qué solución hay que darle al ISIS y tal. Entonces, yo creo que Izquierda Unida y Podemos son de los partidos más críticos con la teoría de la guerra y tal, pero me duele, por ejemplo, ver que incluso los partidos críticos están asumiendo esta teoría de que el terror viene de fuera, y eso es un discurso fascista, el discurso de Frente Nacional en Francia. Porque sencillamente que los terroristas que comenzaron los crímenes en París, por ejemplo, son franceses. Entonces, si nosotros hablamos que la solución viene de que hay que tratar eso en Siria, estamos asumiendo un poco la idea de que esos, sencillamente lo que están comenzando ellos, que no son franceses, sino hijos de inmigrantes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir que el terror viene desde aquí, esta gente es europea, empezar este tema, trabajar desde, es un ejemplo, pero es un poco recuperar esos términos, porque entendemos que no vamos a... son términos, se apropiaron de esos temas, le dieron la carga emocional que quieren dar a esos términos. Entonces, muchas veces también cuando queremos trabajar sobre esta historia, caemos en su red y empezamos a utilizar su simbología y todo eso. Entonces, es importante romper con eso, entiendo yo, y creo que las compañeras también lo comparten. Eso es la reflexión que no habéis elaborado. No, hemos pensado también en que, bueno, tienen que ser los propios protagonistas los que tengan la voz. A través de las voces de los protagonistas. Sí, y medios, pues, todos los posibles. Es que es una cuestión de fases, de coordinación, de redes, porque eso ya es planificación. Importante es la idea la has puesto a... ¿En el grupo 2? Bueno, pues hemos estado reflexionando, tampoco nos hemos llevado así a cabo respondido todas las preguntas exactamente, pero han surgido como dos ideas clave de posible acción o de reflexión. Una es lo local, lo microlocal, que lo hemos comentado nosotras, que era, por ejemplo, en el caso de que fuera una asociación que lo primero se nos había ocurrido, ¿no? Que era como de contra la homofobia, para luchar contra la homofobia o sobre migrantes en general, pues entonces había surgido la idea de trabajar en los barrios, pero no en los barrios, o no solo en los barrios en los que hay más inmigrantes, sino en los barrios, surgía en los que trabajan los inmigrantes y en los que a veces es donde es necesario hacer más acción, ¿no? Porque es la gente que, o mucha gente que puede tener más rechazo y lo ve más claramente como el otro. Bueno, pues a través de distintos tipos de actividades, todas las que pudieran. Y luego, por otra parte, así reflexionando ya más, de una manera así más grandilocuente, ¿no? Pues entonces hemos planteado que otra de las cosas que ha subido es que lo que realmente se debería conseguir es hacer un lobby influyente, realmente, que ejerciera presión para que realmente hubiera, bueno, pues la justicia social y no se convirtiera cualquier cosa de las que se hacen en caridad o algo parecido. Así. Así. A lo bravo de Chile. Vale. ¿Otro? Bueno, no sé, de la terminología en sí, de lo pernicioso que es el uso de términos como inmigrante o refugiado, que parece que refugiado es algo mejor que inmigrante. La gente le dice, es un refugiado y se tiene una consideración mejor. ¿Por qué? Porque el propio poder lo quiere así. Es decir, hasta hace muy poco, y les contaba algo que yo planteo en León, yo a mis alumnos les digo, porque doy clase de inglés técnico, y les digo... ¿vosotros sois inmigrantes? Porque sé que no lo son, es decir, son todos de León, han nacido allí, hay muy poca movilidad allí, entonces les digo, ¿vosotros sois inmigrantes? Y me dicen, no, no, además con rechazo, hombre, ¿cómo me dices eso y tal? Y yo les digo, ¿yo por qué soy inmigrante? Porque yo soy inmigrante andaluza. Los inmigrantes andaluces, tú pones la vanguardia de la búsqueda de inmigración andaluza en Cataluña, ¿por qué? ¿Por qué se les llama a unas personas inmigrantes y a otras no? Porque unas personas si vienen por un canal son inmigrantes y otras si vienen por otro son refugiados. Entonces estamos hablando de lo complicado que es y lo pernicioso que son ciertas palabras, llamar a el uso que hace el poder y los intereses políticos de ciertas palabras para que la población se quede tranquila, ¿no? Entonces pues, quizás nuestra labor sería ahí pues... concienciar a la gente lo que significan las palabras, ¿no? Porque hay un discurso del miedo y del otro, y el problema es que ya está dentro. Es decir, yo estoy de acuerdo en eso de que viene de fuera, no viene de fuera, viene de dentro. A cualquiera de nosotros cuando va a Gran Bretaña y le hacen marcar que es blanco otro, ¿eso qué quiere decir? Es decir, ¿por qué yo soy otro tipo de blanco? ¿Por qué yo cuando voy a una aduana me separan y me preguntan que originalmente de dónde soy? Porque ya no soy tan blanca y soy blanco otro, y todo este tipo de discursos que están dentro. Eso lo hemos permitido nosotros. ¿Por qué los países del sur de Europa somos los pigs? ¿Por qué somos los cerdos? ¿Por qué nos hemos dejado, por qué no hemos puesto el grito en el cielo cuando nos llamaron así? Es decir, y nos hemos reído y... ¿por qué? Es que hemos permitido desde dentro ir alimentando ese tipo de discurso, es lo más peligroso que hay. Entonces, no sé, no teníamos actividades en concreto porque nos hemos estado debatiendo. Pero queríamos poner el foco ahí. Sí, la palabra refugiado, quizás, que es una palabra que tiene muchas capas, ¿no? La capa del estatus de refugiado que lleva a explicarle a la ciudadanía toda la limitación que se incumple y que realmente esa persona no tiene estatus de refugiado en ese momento. Y cómo los refugiados se valoran más que los migrantes económicos, ¿no? La pobreza, entonces se está generando una confusión para aquí los brazos abiertos para los refugiados que son migrantes, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, cómo trabajar desde la comunicación, porque también ha fallado el tema del atentado, también se ha relacionado. Y hay un montón de capas que trabajar desde la visión geopolítica hasta lo que ha comentado Leila, hasta realmente poner en valor a las personas, da igual por qué situación está pululando ilegalmente, por todas tienen derecho a asilo, ¿no? Creo que ahí tendría que centrarse el discurso, que el asilo es un derecho. Es que estamos en una sociedad cada vez más desiguales y más desequilibrada. Pero parece que los nacidos son más menores personas que los inmigrantes marroquíes o los refugiados. Pasa incluso entre barrios, ¿sabes? Entre gente con mayor poder adquisitivo y menos. Estamos construyendo sociedades cada vez más exclusivas. Sí, pero eso, estamos hablando de bien, como de bienvenido a Intermarshall, vamos a correr con los brazos a los refugiados, que hay detrás de eso. Jugando en el capa, que desentraña, creo yo. Bien. Sí. Sí. Sí. El grupo 5. Sí. Vale, pues, ¿quién habla conmigo desde este grupo? Nosotros hemos cogido como caso un poco en la cuestión del Sahara. Uh-huh. Y un poco a colación de lo que contó antes Rubén, de que él tenía que ver que explicarle a la familia, bueno, que hace una formación con la familia de acogida de niños saharauis, para ver cómo difundir el discurso, vamos, cómo romper el bloqueo informativo sobre el Sáhara y propagar un poco, hablar un poco de la realidad, ¿no? Que ellos sean capaces de hablar de la realidad ante otro, otros ámbitos sociales, ¿no? La escuela, pues. Entonces hemos estado hablando de que, bueno, sí que es verdad que el movimiento Saharaui tiene muchos instrumentos, ¿no? Como de, bueno, tiene, por ejemplo, Artifariti, Fisaja, tiene muchas herramientas comunicativas muy potentes, que son eventos, que son cosas anuales para... Pero que en España muchas veces el discurso oficial que viene del Frente Polisario, que viene de las autoridades de la RAS y tal, que muchas veces suena un poco como antiguo, ¿no? Como, y un poco cartonado, ¿no? Que no refleja bien la realidad quizá de hoy o... Entonces, las voces más jóvenes, estamos interesados por lo de cómo las familias muchas veces simplifican el discurso de Sáhara con la relación que ellos tienen con los niños, que de una forma muy personal, a la voz acartonada de la institución, ¿no? Entonces, una cosa es potenciar el papel de las asociaciones de jóvenes saharauis en España, por ejemplo, y como ha dicho Rubén, como una estrategia de infiltración, que lo has dicho tú, a través del humor y tal, pues bueno, podría ser, por ejemplo, que jóvenes saharauis hicieran programas para youtubers, que estilo Vaya Semanita y tal, comentando la realidad en tono paródico, sardónico y tal. Que, bueno, que el fenómeno de YouTube ya sabemos que tiene mucho éxito y tal, que igual se puede ir a un público más amplio con utilizarlo. Algo así. Quizá la formativa podría ser hacer un taller de producción audiovisual y de narrativa audiovisual relacionada con los productos virales en internet, y bueno, sería un experimento, ¿no? Si funciona, nadie aseguraría que funcionase, pero lo mismo el programa de humor este tiene tanto éxito que termina infiltrándose en los medios, y quién sabe si pone en la agenda informativa el problema de Sahara a través del humor de los más jóvenes. Pero tiene que ser Sahara. No podemos ser nosotros hablando. Yo lo veo, yo la propuesta. Hay charlas de redes, ¿no? De contacto, de asociaciones. Pero bueno, esto no es que la persona opinión, a ver. No solo estaba hablando del movimiento y no sabía saharaui que ustedes en eso, ¿vale? Estaba hablando del movimiento saharaui y en eso no, en ese sentido no soy más saharaui que cualquiera. Vale. Lo que sí, creo que son dos reflexiones muy ciertas y muy importantes, ¿vale? Pero me hubiera gustado que sean un poco independientes, porque cuando las veo, como cuando intento relacionarlas, la verdad que me creo, y es una opinión propia, que caemos un poco con un fallo que se viene comentando desde hace un montón de tiempo, y es desde lo estuvimos comentando también aquí, es desde en este caso va a ser Occidente, pero bueno, el mundo de la cooperación, de donde hacemos la cooperación muchas veces, hacemos nuestro análisis, ¿no? Y pensamos que este es el problema y le damos la solución. Entonces, en este caso, pues entendemos que el Polisario tiene un discurso ya muy antiguo, muy consumido, pues vamos a apoyar a los jóvenes para que dan otro discurso. Son dos ideas. Yo soy muy crítico con el Polisario y a nivel ideológico no me identifico nada con el Polisario, ¿vale? Pero creo que hay que hacer este análisis, ¿no? Con independientes, pero creo que a la hora de solucionar o enfrentar eso, se puede hablar de otra forma, y es a darle voz a esta gente sencillamente. Pero creo que decir esto y luego decir que hay que apoyar a estos jóvenes para que visibilizan eso o tal, creo que estamos cayendo en el mismo inconsciente, o a lo mejor lo entiendo mal, pero creo que a la hora de relacionar esas dos reflexiones, creo que caemos un poco en este Creo que nosotros tampoco las relacionamos tan directamente con el Polisario frente al otro, sino surgió, no sé, alguien mencionó el Polisario, pero no estábamos centrados en el Polisario tanto como estábamos centrados en un discurso que suena más arcaico frente a una forma de comunicar más de hoy, con las herramientas de hoy, con el tono de hoy. O sea, yo oigo muchas veces y me da la impresión de que siempre veo a las dos o tres mismas personas en todas las conferencias diciendo lo mismo, de la misma manera, da igual que estés hablando de China, de Siria, de Pakistán o de la energía nuclear, dicen lo mismo y de una forma pues a veces que no conecta tanto con una forma a lo mejor de trasladar el discurso más actual. Entonces yo creo que hablábamos más del tono, de la forma que del contenido, que no entramos, yo creo, yo no estoy en posición de juzgar el contenido, ¿no? Como si puedes estar tú. Hablábamos más del formato, del tono, de un acercamiento más de hoy, digamos, a un público igual que no está tan conectado con esos discursos más antiguos. Estoy de acuerdo con lo que dice ella. Y también que, idealmente, a mí desde luego un programa de humor hecho por jóvenes no me parece que debiera ser la forma en la que la cuestión saharaui debiera estar en la agenda política. Creo que debería estar en donde se merece, ¿no? Histórica y políticamente. Pero casi que nos poníamos un poco en, cuando decíamos lo de estrategia de infiltración, es sabiendo el panorama, sabiendo que no hay como que hay que ocupar el lenguaje del enemigo, ¿no? Sí. Y el enemigo en este caso sería Occidente, serían las corporaciones informativas que colaboran con Marruecos y con Estados Unidos y con los aliados que hacen que el bloqueo informativo sea una realidad, no solo un invento del pueblo saharaui, sino que es una realidad. O sea, que no sale porque, bueno, porque hay fuerzas que lo detienen. Es curioso porque hay un libro que se llama también Los bárbaros, igual que el de todos los que he dicho antes, que es de Alessandro Baricco. Y este tío lo que dice es que los bárbaros también son esos jóvenes que están utilizando el lenguaje de una manera que, como tampoco hablan el lenguaje que hablamos nosotros, no los entendemos, entonces los rechazamos. Porque decimos que hay que ver los niños con los mensajes de texto, que ya no usan las vocales y que en vez de la Q ponen la K. Esos también son bárbaros, ¿no? Y creo que quizás no son tan bárbaros, sino que ese nuevo lenguaje también hay que utilizarlo para apuestas políticas y de crítica cultural. Y no más por ahí, pero no quiero convertir eso en un poco. Estoy muy de acuerdo, pero sigo pensando que las soluciones de los pueblos, independientemente de qué pueblo es, no se exportan. Son experiencias o son soluciones que surgen de acumulaciones de un montón de experiencias. Tenemos otras generaciones que desgastaron su juventud luchando, experimentando, y creo que las soluciones deben de surgir de los propios pueblos. Y no hay una experiencia que se va a exportar tal y como es, decir, oye, esta es la solución. Sigo pensando. Y comparto 100% que el Polisario, tanto su discurso como el contenido, están bastante consumidos y hay que romper con eso. Pero pienso que tanto la forma de hacerlo como el momento debe también de surgir del pueblo saharaui, como surgió el pueblo Polisario en su día. Yo puedo romper un poco la dinámica que está hablando. Que por romper un poco la dinámica, yo no haría absolutamente nada con el pueblo X o con el pueblo C, que lo haga el pueblo, lo haría con el nuestro. O sea, la Junta de Andalucía, todos los parlamentarios andaluces tienen un niño saharaui adoptado, pero falsamente, como política de propaganda. La Junta de Andalucía es la que más te llena la boca de apoyar al pueblo saharaui. Y Felipe González en el 78 ya lo demostró, lo que ha apoyado, ¿no? Y tú ahora. Bueno, no hace falta que sigamos adelante con Samir Nahí el otro día, que también estaba con Felipe González cuando hizo la conferencia. Entonces, el pueblo saharaui, yo creo que lo que tú dices, tiene que buscar el pueblo X, o el pueblo Z, cualquier pueblo tiene que buscar la forma. O sea, nosotros no hemos resuelto todavía nuestro pasado con el musulmán, no lo hemos resuelto. La prueba está que esta ciudad, el santo de esta ciudad, es San Fernando. San Fernando es un auténtico salvaje, pero sin embargo San Fernando sale desde hace 750 años, es la única posesión en Sevilla que sigue saliendo, no se ha interrumpido nunca, ni siquiera cuando la guerra civil, cuando no había ni procesiones, o sea, se le homenajea, ¿no? Entonces, la Junta, cuando ponía hablaba del ejemplo de la Junta de Andalucía apoya a Marruecos hasta la muerte, o sea, a unos niveles insospechados. Las empresas andaluzas pescan en el Banco Saharaui, las empresas andaluzas compran fosfato en Focus Grant, las empresas andaluzas, o sea, Artifariti está muy bien, no lo discuto en ningún esto, ¿no? Pero que no tenemos que poner como la película esa española de poner, pongamos un pobre en nuestra vida, ¿no? Porque los pobres somos nosotros, quizás, ¿no? ¿Entiendes? Porque ganamos un poco los... Entonces, yo no creo que tengamos, hablando del grupo ese de presión, por eso lo hablamos aquí en este momento, un grupo de presión, pero no para presionar que hagan una ley por Sáhara o por Siria o por lo que sea, ¿no? O por el Rocío, da igual. A fin de cuentas, es decir, bueno. No para el debate, pero no, digamos que voy a recopilar brevemente lo que se ha dicho. Bueno, se habla mucho de terminología, simbología, uso de palabras, de términos que tienen que ver con el discurso que de los medios hegemónicos, y hemos hecho, varios grupos habéis hecho hincapié en otras voces y otras nuevas también formas comunicativas, ¿no? Como han comentado. Y luego también otro tema que ha salido es el tema de la colonización de las prácticas, ¿no? Que muchas veces desde aquí con esa intención de venga, pues vamos a crear, vamos a hacer algo para movilizar a la población de aquí, o para revertir este discurso de aquí, o para llegar a la Sahara, al final estamos colonizando con nuestras propias prácticas, ¿no? Y bueno, nada más, creo que son así las ideas más marcadas que salió, ¿no? Luego también la crítica a la izquierda, cómo ese discurso xenófobo se está interiorizando hasta cierto punto, que incluso los propios partidos de izquierda asimilan, y como nosotros también asimilamos muchas veces en nuestra práctica cotidiana ciertas actitudes xenófobas. Y bueno, y luego también hemos hecho hincapié en lo local, ¿no? Que es importante que actuemos desde aquí, o sea, que podemos trabajar en asociaciones de cooperación, podemos montar una pizza IPI, podemos irnos a Siria, pero al final hay un trabajo muy importante que hacer si queremos realmente desmontar todos esos discursos. Y bueno, finalmente nomás, porque no.